Ustedes recuerdan que hemos comentado ya que los mormones dicen, a través del relato del propio José Smith, fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que cuando él era un adolescente de entre 14 y 15 años de edad, sintió la presencia de Dios Padre y de Dios Hijo, a quienes vio en carne y hueso delante de él, y que Dios el Padre, señalando al Hijo, le presentó al Hijo como aquel a quien él debía creer y obedecer. Y entonces hemos comentado que José Smith le preguntó a Dios cuál de las tantas religiones e iglesias llamadas cristianas, específicamente metodistas, bautistas, presbiterianas, etcétera, tenía la verdad y cuál de las sectas o de los movimientos religiosos que había en aquella época en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, era la verdadera religión. Y entonces Dios le contestó que todas las iglesias eran falsas, que todas las sectas eran falsas y que él no debía unirse a ninguna de esas iglesias. Esto fue en el año 1820. Pero posteriormente parece que José Smith cambió de idea y no obedeció específicamente la revelación de Dios que él mismo afirmaba haber recibido, porque consta en la historia que en el año 1828 José Smith trató de unirse a la Iglesia Metodista. Esto lo hemos comentado, pero queremos añadir unas evidencias documentales, porque algunos primos de la señora de José Smith, algunos primos de Emma Smith, esos primos se llamaban José y Hale Lewis, eran miembros de la Iglesia Metodista en Pensilvania, y dicen que José se presentó en el año 1828 tratando de hacerse miembro de la iglesia. Dice que el propio Lewis cuenta que en junio de 1900, perdón, en junio de 1828, José Smith se unió a la iglesia metodista un miércoles por la tarde. Y el 21 de mayo de 1879, el nombre de José Smith estaba en los registros de la membresía de la Iglesia Metodista. Es decir, que él ingresó mucho después de haber recibido esa prohibición que él dice que Dios le había dado. Lo verdaderamente sorprendente es que en 1828, 8 años después de esa revelación, José Smith o había cambiado de idea o le había restado autoridad a la palabra que él dice haber recibido de Dios, o había inventado la historia, o quizás la inventó después. Mucha gente dice, pero esto no lo podemos afirmar categóricamente porque no se trata de hablar de algo que no tenemos evidencias, que en realidad José Smith durante ese tiempo había estado practicando algún tipo de magia y que inclusive el día 20 de marzo de 1826 fue multado por la justicia debido a que engañaba a la gente. Claro, esto es rechazado por los mormones y yo no tengo ninguna prueba, pero se dice que hay un documento judicial que fue encontrado el 22 de mayo de 1971 en el cuarto del sótano de una cárcel del condado Chenango, en Norwich, en New York, donde se guardaban cosas viejas e inútiles, y allí está la copia de la sentencia. Más todavía, se pueden conseguir fotocopias de esa sentencia, esta sentencia judicial contra José Smith. No sabemos si la sentencia tenía suficiente fundamento o no, pero por lo menos hay una prueba documental de que él trataba de sorprender la ingenuidad de las personas, tal vez engañándolas con supuestas artes mágicas que él practicaba. Y esto implica una contradicción, porque él dice que el ángel Moroni lo visitaba y que él estaba recibiendo revelaciones de Dios, y al mismo tiempo parece que su trato con la gente no era el mejor trato posible. Estaba entonces contradiciendo su propia enseñanza y mostrando una contradicción ética en su propia vida, sirviendo, dicen algunos autores, a Dios y a Satanás al mismo tiempo, aunque no lo hiciera en una forma deliberada, estaba implícita esa actitud. Y la Biblia dice que nadie puede servir a dos señores, porque según enseñó Jesucristo, o aborrecerá a uno y amará al otro, o será fiel a uno y menospreciará al otro. De manera que algo de eso había en la personalidad de José Smith, pese a que nosotros no quisiéramos desacreditar su figura por el respeto que nos merecen los mormones, aunque no tenemos con ellos ninguna relación ni los consideramos una iglesia cristiana, sino una iglesia de las tantas surgidas por supuestas revelaciones que están en el llamado Libro de Mormón. Para muchos mormones, la muerte de José Smith fue la muerte de un mártir. Se dice que murió como Jesús, mencionando el pasaje de Isaías capítulo 53, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, etc. Pero lo cierto es que cuando esa multitud fue a la cárcel para asesinar a José Smith, propósito que consiguieron, José Smith se defendió. No estoy haciendo la crítica, ni estoy juzgando acontecimientos, ni trato de echar sombras sobre el hecho. Desde el punto de vista civil, no desde el punto de vista religioso, José Smith trató de ejercer un derecho que puede ser cuestionable, pero sacó un arma y se defendió a balazos contra sus agresores. Algunos cronistas de la época dicen que logró matar a algunos de sus agresores, pero finalmente cayó bajo las balas de aquella multitud que asaltó la cárcel donde José Smith estaba preso, allí en Illinois. Y esta historia, de una forma violenta, es una historia que revela que José Smith no murió como Jesús. Jesús enmudeció y no abrió su boca, no intentó defenderse. José Smith sí. De todas maneras, esto no es lo más importante. Lo más importante es que su personalidad no era concorde, no concordaba con la verdadera naturaleza cristiana. Y de esto vamos a seguir hablando porque hoy se acabó nuestro tiempo.